para todos. Pensiones, la platita para la jubilación. Atención, amigo, ¿tiene alguna consulta, duda, sugerencia? Prepare el número telefónico, es 22 872 7871. Y aquí está su amiga Luz Gutiérrez. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Acércate más al micrófono, Luz. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida. Aquí, empezando el día lunes. ¿Qué nos trae la semana? Bueno, ahora voy a comenzar con un tema que es importante porque me lo mencionaron unos pensionados. Bueno, esto me lo habían dicho hace un tiempo, pero como yo tuve algunas cosas que arreglar, por eso me había alejado un poco la radio, pero como ya estoy de vuelta, estoy retomando algunos temas. Entonces uno de esos fue que este caballero me mencionó de que venía un personaje de Santiago, el nombre y el RUT aún no lo tengo, pero este caballero venía a hacer los trámites de pensión a la gente que había tenido problemas en la dictadura. Entonces le iba a tramitar una pensión. Y además de eso, este caballero les cobraba por hacer las reuniones. Claro, les cobraba para hacer una, decía, yo voy a estar mañana y los que vayan, por favor, junten plata, 2000, etcétera, y cuando yo vaya, ahí ustedes me... El hombre cobraba. Pero les menciono, ninguna persona está facultada para hacer ese tipo de trámites. Sobre todo para detenidos desaparecidos, para presos políticos, exonerados políticos. Nadie. Todos esos trámites ya, además, ya caducaron. Entonces, nadie puede venir ahora de donde venga, si viene de Santiago, si viene de región, de donde venga, no puede hacer ese tipo de trámite. No puede. No puede, ¿ya? Y por favor, la gente, si conoce a este tipo, denúncienlo, porque son ladrones, así, textualmente, y que se aprovechan de la gente, y desgraciadamente se aprovecha de la gente que más necesita, porque a veces uno por necesidad... Uno escucha al lobo vestido de oveja. No. Así que por favor no hagan caso de estos personajes, porque de esto está lleno, ¿eh? Está lleno. ¿Qué es lo que hace específicamente? Él dice que tramita pensiones para los exonerados políticos, para los presos políticos, para los detenidos, etcétera. Por lo tanto, eso no existe. Eso no existe. No existe esa tramitación que la vaya a hacer un tercero. Ya no. Y toda esa tramitación ya se hizo. Hubo un momento que se abrieron los libros. ¿Se acuerdan esos libros que él tomó y los leyó? Y después él, en forma, a ver, muy humana, pidió perdón. Bueno, son esos famosos libros que en donde tomaron a toda esa gente que tuvo problemas en la dictadura y se les hizo una pensión y también un bono entre medios. Bueno, eso es otro tema. El tema ahora es que nadie puede venir a cobrarle a ustedes 2.000, 3.000, 1.500, lo que sea, porque él venga o vaya o hará algún trámite. No tiene ninguna certeza. Además, exactamente, no. Ya todas esas cosas ya pasaron y fueron. Si tienen alguna duda, ustedes tienen que dirigirse, vayan al Ministerio del Interior. Anótense ya, pero no le hagan caso a este personaje. Y de esto hay varios, muchos, Juan Carlos. ¿Ya? Ahora lo otro, como para que dejemos las cosas en clara, mi trabajo acá, todo lo que yo tramito, obviamente que va a llegar un momento donde yo también les voy a ofrecer lo que yo, de donde yo vengo. ¿Ya? Yo no puedo decir la compañía de seguros de donde yo vengo, pero les tengo que mostrar lo que yo les ofrezco. Pero en un momento determinado tengan la seguridad, porque tengo varios pensionados a los cuales han tomado decisión por otra compañía de seguros, ¿ya? Y eso no significa que me estén hay una tradición hacia mí, al contrario, es porque la gente quedó perfectamente aleccionada, por decirlo así, por lo tanto tuvo que tomar una decisión, pero por ellos mismos. ¿Me entienden, no? Entiendo perfectamente. Exacto. Entonces, eso habla de mi trabajo. Quiero que lo sepan. Yo no cobro. No cobro por este asesoramiento. Si la persona en un momento determinado va y escoge otra compañía de seguro, yo me alegro porque tomó la mejor decisión para él. Porque son sus platas. Son sus ahorros. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Lindo tú, Juan Carlos. No, es que me agrada. Yo creo que hay muchas personas que, mira, por una falta de información, abuelita, me imagino, que no tienen acceso a internet, a alguien que les lea el tema. La semana pasada hablaste de una... La señora de Cristina. De una señora, de una persona que la atendió muy mal en la AFP. Que una persona más, ¿no? Un número más. Entonces a mí me gusta la atención personalizada, escuchar a la persona. Y ver este caso, cuando alguien se aprovecha del que no sabe... Me da mucha la pena. Sí, y como te digo, hay varios. A veces uno piensa que toda la información la tienen las personas. Y no es así. A veces mucha gente está detrás de un escritorio, pero ignora tanto el tema como uno. De verdad. Entonces uno, por eso uno tiene que buscar información y luego obviamente tiene que siempre... compararla con otra y con otra y con otra. No es que tienen que andar por la vida, dígame usted, no, pero sí informarse, consultar y después de eso, acción. ¿Vamos al teléfono tuyo de contacto? Por supuesto, al 940-54-867. ¿De nuevo? Al 940-54-867. Mi nombre es Luz Gutiérrez. Luz Gutiérrez. Ustedes me van a poder ubicar en ese teléfono que es mi celular. El teléfono, la asesora, ¿ya? Bueno, de ahí le voy a seguir dando algunos tips más, que hay mucha gente que me llama y me dice, señora Luz, pasa esto, esto y esto y esto, por favor, infórmelo. Y yo, obviamente, que lo informo, ¿ya? Vamos a ver la música, ¿ya? Me parece. Fue en aquella tarde que soñaba con amarte en libertad. Fue en aquel momento... Que se fuese sufrimiento y nostalgia, porque sumados los eventos, donde estábamos contentos, donde entraba la simpleza, al sentir cuando me besas, todo tiene su lugar, un comienzo y un final. Fue en aquella tarde que sellé esa dureza para hablar. Fue en aquel hecho que cruzamos los secretos para dar. Porque al momento más crucial, tú y yo solo un lugar, me acechabas con tus manos, me hacías sentir humano. El poder de la unidad es la única verdad. Y no, no me tienes que decir qué pasará. Resistir lo que en un día se fundió para vivir. Y no, no me tienes que buscar porque yo estoy. Y no, no me tienes que pedir porque no solo quiero darte mi mitad. Si tú eres parte de mí, si yo soy parte de ti. Aquella tarde que entregaste la pureza de tu alma. Fue en aquella tarde que me diste la alegría de mi alma. Porque al momento de sembrar, conectaste el corazón, me llenaste de valor con un verdadero amor. Convertiste a la razón lo que no tiene razón. Y no, no me tienes que decir qué pasará. Y no, no debieras resistir lo que en un día se fundió para que buscar porque yo estoy. Y no, no me tienes que pedir porque no solo quiero darte mi mitad. Si tú eres parte de mí, si yo soy parte de ti, y no, no me tienes que decir qué pasará. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quieres sonreírle a la vida? Sí, con nosotros Centro Médico Dental del Dr. Cristian Rojas, ubicado en Igarrázaval 0180, oficina 204, segundo piso, edificio Don Carlos en Puente Alto. Presupuesto gratis, atención de adultos, niños y urgencias. Llame ahora al 2419-6552. 2419-6552. Vaya de parte nuestra, del programa Los Recuerdos con Juan Carlos. Restauraciones, sellantes, endodoncias, coronas, puentes, extracciones, blanqueamientos, ortodoncia removible, planos de relajación, prótesis, radiografías y lo más importante, implantes. Profesionales chilenos, Universidad de Chile. Materiales de primera calidad, facilidades de pago, convenios con cheques, tarjetas como Visa, Mastercard, Magna, París. Vaya ahora a Igarrázaval 0180, 204, segundo piso, Centro Médico Dental del Dr. Cristian Rojas. Llame ahora al 419-6552. Recuerde colocarle el 2-419-6552. La calidad del Centro Médico Dental en Puente Alto, junto a su gran amigo, el doctor Cristian Rojas. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo, lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Yo aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, y que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz en otro lado luna. Y contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Vuelta con su amiga Luz Gutiérrez. Adelante, Luz Gutiérrez, con el tema. Bueno, el tema es, recién estaba llamando una señora, entonces me decía cuánto es lo que yo cobro. Les vuelvo a mencionar, yo no cobro. Todos los SCOM que yo ingreso son al cero. Y eso ustedes lo van a ver después reflejado. Acá lo importante es el asesoramiento que yo doy. Mi nombre es Luz Gutiérrez. Y las personas a las cuales yo he pensionado, ustedes pueden llamar, yo les voy a dar su número para que ustedes llamen y se den cuenta. Yo no le cobro, ¿ya? Eso sí, me hacen unos exquisitos regalos. Hay unas donas que todavía me están debiendo, pero pronto llegarán. Pero como les digo, así trabajo yo. A mí nadie me paga la publicidad que yo coloco. Todo eso lo financio yo. Bueno, el teléfono de contacto, el 940-54-867. Al 940-54-867, ese es mi celular. Si necesitan consultar, que están prontos a cumplir 65 o 60 años, comuníquense y hagan las consultas. Si ustedes creen que lo pueden hacer todo completamente solos, créanlo, sí lo pueden hacer. Les he dicho varias veces, es que son tres pasos que tienen que dar y el resto es información. Ustedes tienen que informarse qué son las rentas vitalicias, qué es un retiro programado, qué es lo que me conviene más, un retiro programado que es a través de la AFP o renta vitalicia a través de una compañía de seguros. Juan Carlos, si el día de mañana te pensionas, te aviso. El retiro programado es las AFP, le van a pagar una pensión hasta cuando se ocupe todo el fondo que usted estuvo guardando durante años. Y las AFP estuvieron trabajando con este fondo. Después de esto, ese fondo le van a ir pagando mensualmente su pensión hasta que se acabe. No es que le van a pagar un monto por siempre el mismo, no. Todos los años va variando porque hacen un ajuste ellos. Además de eso, hay una comisión que le cobran mensualmente. Por lo tanto, cuando ya se le acabe el fondo, le van a decir ahora tiene que acceder a la estatal. La renta vitalicia, que es a través de una compañía de seguros, es una renta que va a ser hasta que usted fallezca. Y va a ser pactada en UF y esa va a ser siempre la misma. Si son 7 UF, van a ser 7 UF de aquí hasta que usted fallezca. Si el UF subió, espectacular. Me alegro por usted. Esa es la tremenda diferencia que hay entre AFP y compañía de seguro. Cuando llega ese minuto, ustedes pueden además, a través de la compañía de seguros, ustedes pueden pedir unas modalidades de pensión que existen. En la AFP solamente existe una, que es el retiro programado, ¿verdad? Eso, nada más. Renta vitalicia, existen modalidades de pago dentro de ellas. Una de ellas es que le van a pagar diferido. Diferido significa de que le van a pagar el doble de su pensión por 1, 2 o 3 años. Eso es lo importante. Entonces usted va, dice yo quiero 1 año o 2 años diferido. Si es poquito el monto que usted tiene, 22 millones, 23 millones, es poquito. Entonces usted aproveche de ocupar la mayor cantidad de plata a su favor. Entonces usted dice, quiero que me paguen el doble de esta pensión por uno, por dos o por tres años. Entonces después de eso, le hacen tratamiento a las pensiones. Algunas compañías de seguro, ojo, no todas, le hacen tratamiento a las pensiones cuando son muy bajas y ellos hacen la tramitación, ellos solos hacen la tramitación del aporte y el subsidio estatal. No todas las compañías de seguro tienen esos departamentos, ¿ya? Entonces cuando la pensión queda bajita, ellos van y le inyectan esos aportes que están. Siempre en estado, la cosa es saber cómo llegar a ellos. Por eso, infórmese, pregunte y actúe. ¿Ya? Mi nombre es Luz Gutiérrez. El teléfono es el 940-54867 o al 22716-5007. Me parece que ya estamos entrando en tiempo ya, ¿o no? Así es. Ya, mi amor. Te agradezco la gentileza de haberte conectado. Igual para mí, Juan Carlos. Siempre es tan grato verte. Como siempre, un gusto, ¿eh? Un gusto verte, Juan Carlos. Un beso grande y espero verte el día viernes, ¿ya? Y para todos, acuérdense, informarse y después actuar. Que tengan una linda semana. Al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Un te quiero sin respuesta. Y no querer ver que mis caricias te molestan.